Qué partido complicado que les tocó a ustedes. Sí, la verdad muy complicado porque bueno, la cancha no estaba muy, muy linda, que digamos, pero en la semana trabajamos muy duro para esto y yo creo que lo merecemos, por lo menos el empate que lo merecemos. Bueno, ¿cuál fue la emoción tras, a ver, ese momento que patea tu hermano el penal y no entra y vos saliste a la carrera? La verdad fue muy emocionante, estaba rogando que lo haga, pero bueno, me quedó el rebote y gracias a Dios pude convertir. Y bueno, le agradezco a la gente también que vino y el apoyo, que vino mucha gente hoy a apoyar. Bueno, ¿un saludo especial para alguien? No, para mi familia que me acompaña siempre y para mi hermano, bueno. Bueno, por lo menos ya se van con 10 puntos en la zona y bueno, por lo menos siguen invictos en el campeonato. Sí, sí, sí, a seguir trabajando en la semana, a seguir trabajando, que yo creo que quedan varios partidos, pero bueno, no está nada asegurado todavía. Pero bueno, seguir entrenando, como digo, y bueno, suerte para todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias.